Para el año 2015 tenemos dentro de la estrategia del gobierno de nuestro gobernador, el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, en su plan de desarrollo, 15.500 millones de pesos direccionados hacia asistencia técnica en todos los niveles, desde el nivel técnico o tecnológico hasta el nivel profesional y especializado. El propósito de esta inversión es dotar a los 47 municipios del departamento, siquiera con un profesional en medicina veterinaria y un profesional en agronomía, y con el apoyo técnico de un tecnólogo, del cual nosotros estamos exigiendo que los alcaldes deben hacer convenios con nosotros y con el ministerio para que vinculen a un estudiante de carreras tecnológicas y a estudiantes del SENA con énfasis en el sector agropecuario. ¿Qué beneficios traerá al municipio? Pues la asistencia técnica, sin lugar a dudas, es asegurarle que el producto o lo que nosotros estamos patrocinando en nuestro aspecto misional es garantizarle al campesino, al productor, que ese producto que están cosechando sea de óptimas condiciones. Y tenemos muy buenas inversiones para el año 2015 también. A través del Fondo de Ciencia y Tecnología hemos sacado unas cifras muy importantes. A través del Pacto Agrario, bajo la coordinación del Elkin, está también sacando unos dineros importantes. ¿De qué monto, doctor? Tenemos inversiones por ciencia y tecnología en un valor de 4.000 millones de pesos para la cadena ovino caprino, y tenemos también 4.000 millones de pesos asegurados también por ciencia y tecnología para el sector ganadero de especies mayores. También tenemos asegurados por Pacto Agrario 4.000 millones de pesos direccionados hacia 10 municipios del departamento donde tenemos que hacer asistencia técnica. También a través de los recursos del Pacto Agrario tenemos asegurados otros 4.000 millones de pesos para construir 3 centrales de mieles en el norte del departamento. Una en el municipio de Alvarado, otra en el municipio de Palo Cabildo y otra en Mariquita. ¿Y en ese momento qué proyectos están ejecutando? En este momento estamos ejecutando a través de convenios con la Universidad del Tolima un proyecto de apoyo hacia la cadena piscícola del departamento, direccionado en 4 pilares importantes. Una, direccionado a fortalecer la gremialidad en el norte, otra en el centro, y 2 gremialidades importantes en el sur del departamento. Y también tenemos convenios en ejecución con el Comité de Cafeteros con miras a fortalecer el sector en el sur del departamento. Estamos construyendo 250 beneficiaderos ecológicos para mejorarle la calidad de vida y traerle ambiente sano al departamento. De acuerdo a lo expuesto por el señor Secretario de Agricultura, tenemos más de 50.000 millones de pesos de inversión para el presente año, de acuerdo a lo expuesto que acaba de exponer, y la inversión con recursos propios del departamento también. Sí, el presupuesto arranca con 2.500 millones de pesos y ya la gestión que hemos desarrollado por directriz de nuestro gobernador alcanza una inversión en el punto de partida cercana a los 50.000 millones de pesos.